pasado en el marco de la ley de recuperación productiva. Por eso es que esta ampliación de las moratorias va en dos sentidos. Por un lado, incorporar a aquellas empresas de mayor tamaño que habían quedado afuera, pero también incorporar a las personas humanas, aún aquellas que no tienen el certificado de PYME, a los beneficios de la moratoria. También supone una ampliación, ¿por qué? Porque se incorporan deudas, la moratoria anterior incorporaba las deudas al 29 de noviembre del 2019, nosotros estamos incorporando toda la deuda hasta el 30 de junio. Lo único que queda fuera de esta moratoria sería los aportes a las obras sociales y a las ART. Sociedad. El ministro de Salud cree que la curva de coronavirus puede empezar a bajar en 2 o 3 días. Al mismo tiempo, Ginés González García consideró una idea descabellada separar al AMBA entre ciudad y provincia en el marco del aislamiento para enfrentar la pandemia. Agregó que se implementó la nueva fase de aislamiento social obligatorio hace unos días, de manera de tener el aire necesario para que nunca se colapsen los sistemas de atención a las personas. En diálogo con C5N, González García dijo que si bien tenemos algo más del 40% de camas disponibles en el AMBA, también hicimos una expansión de casi el 40% y eso nos permite evitar que tengamos los problemas de otros países. Internacional. La pandemia se acelera cada vez más con Estados Unidos y Brasil como su motor. En total, el planeta superó los 11 millones y medio de casos y los 535 mil fallecidos. Estados Unidos, el país más afectado a nivel mundial, iguala al continente europeo en número de casos, seguido de Brasil, con 1.600.000 contagios, entre ellos el del presidente Jair Bolsonaro. La Organización Mundial de la Salud advirtió que en el comienzo de la pandemia se tardaron 12 semanas en alcanzar los 400.000 casos, mientras que solo el pasado fin de semana ya hubo ese mismo número. En ese sentido, el director del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó que todavía no se alcanzó el pico global de la pandemia. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radio Gráfica FM 89.3, más vivos que nunca. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba cazar un ciervo, después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdí un ojo por una espada. En tu ventana. Ocho y tres minutos, muy buen día, muy buen miércoles, arrancamos en vivo. Esto es Punto de Partida con Agenda Propia. Está Manu Rivas en la puesta en el aire y musicalización. Quien les habla, Lucas Molinari, transmitiendo como cada día aquí, desde la cooperativa Gráfica Patricios, una empresa recuperada por sus laburantes. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Fresca la mañana de miércoles, 7 grados, la temperatura actual. 12 de máxima para el día de hoy. 4 grados 7 la sensación térmica porque está soplando viento del sudeste a 13 kilómetros por hora. Así que está fresco. Y ya vamos arrancando con los titulares. A ver. Vamos a arrancar hoy con la tapa de Clarín, que lo muestra en su foto de portada a Bolsonaro. El presidente admitió estar infectado de coronavirus y se mantuvo fiel a su estilo. ¿Qué dijo, entre otras cosas? Estoy bien y quisiera hacer una caminata. Seguimos con Clarín, que pone como tema del día: para Fernández, estamos pasando el pico de contagios, expertos piden cautela. El presidente dijo que estamos pasando un momento especial de la pandemia, su peor momento más intenso, lo que algunos llaman el pico. Hubo récord de contagios en un día, 2.979 en el día de ayer, además murieron 62 personas. La ocupación de camas llegó al 60,3% en el AMBA. Fíjense qué fuerte, ¿no? Porque el titular, esto pasa mucho con Clarín, se contradice con el copete. Para Fernández estamos pasando el pico de contagios, expertos piden cautela. En realidad lo que está diciendo es que estamos en el pico, pero lo dice el mismo copete. Pero bueno, a ver, seguimos con este diario Clarín. Cita la indagatoria a dos jefes de la AFI, de Macri, por presunto espionaje ilegal. Bien por Clarín, que encontró la palabra presunto en su diccionario. Bien, hace un año, no, y para atrás también, se la había perdido. Comenta la noticia: están sospechados de haber participado de hechos delictivos. La citación complica más a Macri, bien, porque apunta ahora directamente a dos máximos responsables del organismo de inteligencia durante su gestión en la Casa Rosada. Y en el caso de Página 12, hoy una nota de Darío Piñotti, bien, desde Brasil, que dice: Bolsonaro tiene gripecinia, que es como él venía diciendo, ¿no? Una gripecita. Dio positivo el análisis, junto a Donald Trump y Boris Johnson, que también se infectó, encabezaron los gobiernos que más minimizaron la pandemia, combatiendo las medidas de prevención. Él la llamó una gripecita. Y el día que murieron 4.543 brasileños, su único comentario fue: ¿y qué? Bueno, hoy está también él infectado. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Si vivís con una persona mayor, estos son los cuidados más importantes que tenés que tener. Evita darle la mano, abrazarla o besarla. No compartas el mate, cubiertos, vasos, tazas ni toallas. Los mayores tienen que tener sus propios elementos y el menor contacto con otras personas. Limita tus salidas a lo indispensable. Cuando ingreses a tu casa, deja el calzado en la puerta sobre un trapo humedecido con agua y lavandina. Cambiate y lava la ropa junto con el barbijo casero. Limpia y desinfecta los espacios. Seguí cuidándote. Para más información, llama al 120 o entra en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. Y 8 minutos. Muy buen día, Manu Rivas, compañerazo. ¿Cómo le va? Muy buen día, Lucas. Por mi parte, muy bien. Arrancando la mañana de miércoles. Sí. Y bien, todo tranqui. Venís recargado, Manu. ¿Por qué lo decís? Por los boleritos, digo. Ah, bueno, sí, hoy miércoles boleros y tenemos ahí alguna cosita linda para escuchar. Bien, bien. Ahora, cualquier momento arrancamos con la música. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer un repaso de lo que está pasando en Brasil. Bien, fíjate lo que pasa políticamente. Un periodista, Elio Schwarzman, en su columna de opinión publicada en el diario Folha de São Paulo, ¿no?, uno de los diarios más importantes de Brasil, directamente le deseó la muerte a Bolsonaro. Dijo, si muere Bolsonaro, se van a salvar muchas vidas. Bueno, ese es el nivel de discusión que hay. Ahora lo vamos a retomar en un instante con Carlos Aznárez, pero claramente es uno de los grandes temas de agenda que tiene que ver con que, bueno, Bolsonaro está viviendo en carne propia lo que él llamaba una gripecita. Uh-huh. Vamos a escuchar el audio traducido donde él dice, mis pulmones están limpios. Bueno, está siempre la idea, ¿no?, del superhombre, ¿no? Yo puedo con todo. Que es una cuestión parecida también que pasa con otros líderes que, bueno, viven en condiciones que no viven millones de brasileños y brasileñas. Uh-huh. Está claro, ¿no? Porque el coronavirus después también tiene mucho que ver con cómo te alimentás, cuál es tu condición de vivienda. Uh-huh. Así que, bueno, vamos a repasar un poco lo de Brasil. También vamos a ir al análisis de los medios de comunicación. En el día de ayer lo vimos a Alejandro Berkovich, que él fue el impulsor de una solicitada que le contestó a la de los Ruiz Guiñazú, la Nata. Los Babi. ¿Cómo? Los Babi, los... Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Los gorilas recalcitrantes, Manu. Los gorilas recalcitrantes del ambiente del periodismo. Porque no quiero decir que en la Majul. Que... Majul. Claro, Majul. Se te perdió. Los Majul. Los sí, Majul. Ya me lo estoy olvidando, ¿no? Sí, los gracias Majul, a Dios. Los Lanata. Digamos, no son todos iguales, porque en realidad hay algunos que tienen un poquito más de interés a veces, uh-huh, en cómo fundamentan. Sí, tal cual. Para no ser burdos como ellos. Digo, en realidad son gorilas de diferente pelaje, ¿no?, y de diferente racionalidad. Ahora, de este lado también, porque ayer lo veía Berkovich en C5N y aparecía Tenenbaum, aparecía... bueno, a mí se me escapan también los nombres. Siete Case. Uh-huh. Bueno, entonces, tampoco es que vamos a ir al coreacentrismo, que es este concepto, porque decía Siete Case, bueno, en realidad acá se habla de los posicionamientos firmes, ¿no?, y esta cuestión de esos grises, ¿no?, que buscan ellos mantener como esa cuestión de la pureza ideológica, ¿no? Claro. Y bueno, si hay corrupción hay que decirlo. Bueno, a ver, acá yo lo que quiero discutir es proyecto de país. Y yo a un compañero que estuvo también interviniendo en esa solicitada, lo vamos a leer, es una buena solicitada que en realidad decía la impulsó Berkovich diciendo no nuestro nombre, ¿no? Si lo quieren respaldar a Majul, respáldenlo. Ahora, si un periodista comete un delito... Es, ante todo, claro, un ciudadano que tiene que responder por sus actos. La solicitada estuvo perfecto. Ahora, quizá uno no se identifica mucho con esta plana mayor que ayer se veía en la tapa de C5N diciendo no nuestro nombre, porque realmente con Tenenbaum, con 7KC, digamos, no me identifico. Creo que también han hecho mucho daño en muchos aspectos de lo que tiene que ver con poder debatir proyectos de país. Uh-huh. Pero bueno, allá ellos, Manu, y creo que lo que se abre en la Argentina es un debate de qué sistema de medios necesitamos. En ese sentido me pareció muy interesante lo que ayer pasaba en la tele, porque se iba haciendo no periodismo de periodistas, sino que los periodistas iban diciendo, a ver, no se puede hacer cualquier cosa. Claro. Eso me pareció muy bueno de lo que arrancó a hacer Alejandro Berkovich. Uh-huh. Después me hubiese gustado que haya más pluralismo, ¿no? Porque él dice, bueno, trajimos a alguien de Telefe, a alguien de Radio Con Voz y a alguien de Crónica, porque también estaba Nancy Pasos, como decir, bueno, acá hay un Espinel. Bueno, en realidad es mucho más rico el sistema de medios de la Argentina. Uh-huh. ¿Por qué no traer algún periodista de otra provincia? Digo, ¿por qué siempre esta cosa porteñocéntrica? Pero bueno, creo que es un paso más que se puede dar, ahí creo que es clave el sindicato de prensa, la agrupación, porque en realidad, bueno, Berkovich es cercano a Cipreva, y cuando el periodista se acerca al sindicato va entendiendo lo colectivo. Claro. Y si entiende lo colectivo, ahí es donde puede dar estos debates de, che, a ver, ¿por qué no vamos viendo más qué pasa en las provincias? Pero está tan fuerte el debate sobre cómo algunos periodistas eran militantes anticuarentena, ahora lo corren por izquierda de Alberto diciendo que hace mal las cosas. Acá estoy viendo un titular de Página que dice: Durán Barba dejó mudo a Jonathan Viale con sus elogios a Alberto Fernández. En realidad lo viene planteando Durán Barba, que él estaba de acuerdo con lo que hacía Alberto Fernández y con lo que hacía el gobierno argentino. Ahora, más allá de Durán Barba, ¿no?, que también un personaje deplorable, recordemos su rol durante el macrismo y el daño que generó acá, me parece que hay una cuestión donde es este periodismo, bien, de las corporaciones, bien, de los buitres, que hablan de los holdouts, es decir, los periodistas de lo antinacional. Es como que están aplaudiendo a que vengan a saquear el país. Tal cual. Y donde los apurás un poco en la discusión, dicen, ah, no, porque vos sos un kirchnerista, vos sos un talibán. Sí, y además, ¿cómo es? Hay que valorar la libertad.